blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como cada miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo los introduzca de uno en uno. Y en esta ocasión, por el momento, solo a dos miembros, para que la gocen, viene Semana Santa, pórtense mucho, cuídense bien. Aquí a mi diestra tengo, más bien frente a mí. A tu diestra no hay nadie, exactamente, el episodio fantasma, digo. Exactamente, es el Ghost Podcaster. Así rápido, es un porc. O sea, no lo veo, igual y para abajo, pero bueno. No le digas tan feo, va a venir el gato y le vas a decir que le cae. Ya se lo digo, güey, como si no me conocieran, güey. No más porque no corre, güey. ¿Cómo no? Ayer corrió por los malditos tacos. Güey, en chinga, fue por los tacos en chinga. Pero bueno, rápidamente, como ya lo escucharon, aquí frente a mí tengo al mismísimo psicotrópico. ¡Carnalitos! ¿Cómo están? Que viene con todo el ánimo y en esta ocasión sí le vamos a... Veremos si lo logra expresar todo lo que tiene que expresar sin... empezar a la mitad de lo que dice el otro. A ver si se puede esperar a que uno termine. Si no lo edito, no hay mayor. Pues ya me enseñaron a editar en esta madre. Güey, ya corres peligro. Estuviste una semana tranquilo, ya corres peligro de no volver a aparecer. Por lo menos corrí algo en esta semana, güey. Aunque sea peligro, güey. Esa es buena. Y aquí a mi siniestra, que obviamente viene el Shameless Plug, el mismísimo Master Podcaster, que ya descubrió para qué servía la botella. Para salir la botella y se hago como... No necesita esas botellas para andar en esos ambientes. Digo, no, ya regresamos. Sí, recuerden que pueden tener seguimiento de todo lo que se vio en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Tenemos unas entrevistas programadas muy padres con dos directores. En las próximas semanas, ahí están al pendiente. Rápidamente, ya saben que en el Centro del Multiverso tenemos a nuestro mismísimo mecenas, el mismísimo John Spirit. También tenemos en el Watchtower a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Y en el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Monito y Jorge Enrique López. Y por cierto, voy a tomarme la libertad de mencionar a las personas a las cuales ya no les agradecemos por esto. En orden alfabético, el apellido es Tron y el nombre es Beto Tron. Ya no te agradecemos porque ya no eres Patreon, pero aún así te apreciamos, carnal. No, ya no, güey. No. Quiero ver que me pregunte algo en Twitter. No, bueno, rápido. Pero a diferencia de nuestro gran inquisidor, un saludo al buen Patita de Perro, que como ya vieron, cuando son bandas son chidos y creemos que podemos inducirlos al Patreon Initiative, les contestamos las preguntas y hasta hacemos programas casi cuasi especiales para responder a sus dudas. Simplemente que sea una pregunta inteligente. No, güey, que los podamos inducir al Patreon Initiative, dije. Rápido. Al Patreon Initiative, dije. No, yo sé que sí tiene un trasfondo, pero no lo pongas como político, güey. O sea, dije, no se los digas en sujeta, caray. No, eso es algo que deberían de valorar, güey. Que no ando ahí de que, ay, no, sí, apóyenme. Y ahora que regrese mi carnal del gimnasio, a ver si podemos hacer algo. O a ver si es que somos dos, pero seguimos diciendo que somos más y nada. Las cosas como son, carajo. Bueno, rápidamente. Qué interesante. Este es un programa spoiler alert. Sí, y aguas con el spoiler porque pues, llegó algo literalmente del otro mundo, ¿no? Una de las series que teníamos mucha expectativa, tanto con miedo como por interés. Uh-huh. Sí, ya te iba a regañar, así como que pata, nada, bájale un poquito. No, es que era expectativa, pero literalmente sí, para ver qué es lo que pasaba. La estabas esperando. Sí. ¿La viste venir? Sí, es expectativa, güey. Es que, curiosamente, ya habían salido fotos previas y ahora ya viendo en las escenas... La verdad, se va a poner a leer en lo que nosotros platicamos, no, y nosotros eventualmente nos va a interrumpir a la mitad enseñándote un panel de, no, algo que no tiene que ver con la plática, güey. Si no, pues serás editado vilmente, carnal, ya lo sabes. Okay. Precisamente llega Krypton, uh-huh, y mencionamos las expectativas porque el hablar de una precuela de la precuela, porque estamos hablando del abuelo de Clark Kent, De Kal-El, perdón. De entrada iba a ser como que, o sea, ¿quieres aplicar la Gotham, pero todavía una generación más arriba? No, y de hecho empieza otra más, dos más arriba. Es con el abuelo del abuelo, literalmente. Literalmente es el tatarabuelo el que sale, ¿no? Al que te ejecutan al tatarabuelo. Exactamente. Luego, el bisabuelo también chupa faros. Exactamente. Con toda la prole, más bien la mamá hace que chupe faros el otro. El bisabuelo del bisabuelo. De Kal-El. Y el protagónico es el abuelo, ¿no? Que se llama Segel. Segel, ¿por qué? Pues obviamente por Segel. Juego de palabras. Exactamente, punto. Exactamente. Pero hay cosas muy interesantes. Estábamos platicando. De entrada, esta serie corre el riesgo del chip shock value en cada episodio. Y eventualmente sabrán por qué, al rato se los quemamos. Pero tiene elementos que dices, way too fucking much. O sea, way too fucking much. Ajá. Porque es. ¿Qué tiene de chido Superman, ajá, con lo que significa la gente? Ah, pues tiene capita, necesitamos una capita, ok, bisabuelo, tendrás capita. Necesitamos un uniforme azul, bisabuelo, tendrás un uniforme azul, ropitas azules. Bueno, pero eso es... Bueno, abuelo, bisabuelo, tendrás tu... No, eso sí se vale porque es el escudo de armas de la casa de él. Por eso lo digo, que aparte es el único que lo ostenta en todo el tribunal de los altos funcionarios. No, ¿tiene todos lo traen. Todos traen suyo. Sí. Y es que ahí ves, y aquí se ve poquito las referencias de cuando tuvimos el New 52, creo. Ajá. Donde precisamente no los traen completamente en el pecho, sino inclinado como escudo militar. Salvo el patriarca. Exactamente. El patriarca es el que trae el escudo más prominente en el pecho. En el pecho y en la espalda lo traía el bisabuelo, ¿no? Literalmente. Sí, la capita. Degradan todo menos el de la capita. Se les olvidó quitarle el de la capita. Les quitan porque literalmente son degradados todos. Son desgastados. Degradados, ¿no? O sea, no sé cómo se diga, pero... No, es que sí los son despojados de título nobiliario. Descastados. ¿Sí? Sí. Sí, son no son destacados, Descastados, está bien. Destacados. Se ve que son de velcro porque salen muy fácil todos. Son muy fuertes. No era Sol Rojo, ¿verdad? Son broches de presión. Exacto. Me gusta cómo piensas. De presión la que le dio al nieto después de verse desmadre. Sí. Bueno, antes de seguir debrayando. Me gusta. Empieza bien. Muy bien. Ojo, lo chido que tiene... Tiene cosas interesantes, güey. ¿Por qué? Porque estamos viendo hace 200 años en Krypton. Hace 200 años. Estamos viendo que es el universo de la película de Richard Donner, Superman 78. Es la misma ropa. Estoy de acuerdo. Pero en otros colores. Tiene un mix completo porque toca todo. O sea, de repente tienes tintes. A mí no. Pero tiene tintes. Muéstrame en este muñeco donde te tocó. Exactamente, pero tiene tintes smolvilescos. Yo creo que tiene tintes donnerescos. Y tiene tintes Man of Steel. Bueno, que Goyer, recordemos que estuvo de coproductor también, ¿no? Es más, o sea, si dijéramos, ¿quién es el visitante del futuro que también tiene tintes? Tintes de Back to the Future. De hecho, sí. De hecho, muy cañón. Muy cañón. Podríamos decir que es Jeff Jones, pero no. Podríamos decir que es Jeff Jones o Zack Snyder. También le gustan las gorritas. No, es más de Jeff Jones. Es más Jones. Sí Jones. Snyder es de Jones. Es el Luke Jones. Sí, y aparte no se ve tan... No metió al gimnasio a todos sus asistentes. Sí, no, Snyder es más de Hoodie nada más. Sí. Sí, es cierto. Él es Hoodie, tiene razón. Y el de la gorra de Hoodie es Ahora, de las otras cosas interesantes que hay, como dicen, es la unificación. Que es la onda de, ¿ves? Lo logró. Sabía yo, guárdalos, güey. Escóndelos. ¿No te gusta tener diversión? ¡Mira, qué bonito! Ya lo vi eso. Sí, no, pero el dibujo de Gleason está muy bonito. No, pero tiene que ver con lo que estamos diciendo. Él y yo, tú no. Sí, me queda muy claro, güey. Me voy, así ya sé cómo editar. Aquí ya me voy. Tu propio podcast. Mi podcast, sí. Pero bueno, la cuestión de todo es que estamos viendo, como lo mencionaron, la unión entre los... ¿Cómo se llama? Las diferentes versiones cinematográficas que ha habido de Superman. No de Smallville. de Superman. Nada que ver tampoco con los... Bueno, es que Smallville no tiene nada que ver en esta ecuación. Como no tiene cuevas. Y no a Beto, precisamente. Pero tiene las cuevas kryptonianas donde llegó primero Jor-El y donde pusieron a Adrian Palicki, que suponía que iba a ser Supergirl y que siempre no, y todo ese rollo, güey. Ahorita que menciona Supergirl, hay dos líneas que están... Tiene poquito, pero no tan marcado, porque recordemos que el universo Supergirl... aunque sea es de una tierra paralela, uh-huh. Ese también es de otra tierra, no sabemos ni cómo es. Y luego se convirtió en tierra paralelas. Viene temporada 2, ¿verdad? Nomás cambian de tierra. Es que ves que el Krypton de Los Ángeles no es el mismo que el de Vancouver. Sí, me queda claro. Oye, pero bueno, es una fusión, creo que es como lo que hizo Morrison en los cómics con Batman. Tenemos todos esos elementos, no tienen por qué estar peleados, tenemos la brecha generacional que te ayuda lo suficiente como para que todos sean consistentes. Exacto, porque estamos viendo que, el Council, que es como el de la película del 78 de Donner, tenemos el Matrix Chamber, que uh-huh. Es totalmente Man of Steel. Tenemos dejos. No, bueno, y también Man of Steel, pero de John Byrne en el diseño de la Fortress of Solitude. Sí, la fortaleza de la soledad. Ah, porque. Spoiler alert. No, aguanta. Ahí vamos. Por partes. Porque si no, luego nos revolvemos. By shock value. Y nosotros nos entendemos. Pero bueno, como si alguna vez lo hubiéramos hecho. En fin, la onda de todo esto. Es tu comentario me parece fuera de lugar. Lo logré. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí estamos viendo cosas interesantes, menciones, como ya lo comenté. ¿Obligadas de la Legión? A fuerza está el Black Zero. Que esa es una gran referencia. Porque el Black Zero no es... Ojo, hay dos referencias muy interesantes. Una es The War of Krypton de Jim Byrne. Que es la Guerra de los Clones. Bien hecha. Ajá. El Clone Wars, bien hecho. Y en los cómics, que es el derecho de los clones a no ser sacrificados y utilizados como partes de repuesto. En este Krypton no sabemos si ya llegaron a ese punto. Parece que no. Pues, pareciera que no. No, porque no han hecho nada de que, ay, si lo vamos a clonar, si lo vamos a salvar. De entrada en el momento que hay ejecuciones. La zona fantasma no existe todavía. No. Porque se alimenta, la descubre Jor-El. Kandor es la capital. Exactamente. Es la capital, de como tal, uh-huh. Y existe todavía y no es parte de la colección de Brainiac. Es correcto. Que ahorita hay dos menciones y que bueno que Brainiac se había manejado, ya se hizo una presentación de un heredero de Brainiac en otra serie, en Supergirl. Ese no es Brainiac, ese es Laptop 3, güey. Exacto. Sí. Es Pentium, así. Es Pentium 2, güey. No se hagan, güey. Es Lentium. Se llama Commodore 64. Sí, tenían más personalidades, así está bien. No, mejores juegos, güey. De hecho. Es el Nezahpong 5, güey. Es que había Nezahpong 5. Aquarius. Ándale. Uy, ándale. Sí. No, ya. Era el Nopalnet. Para los chavitos de mi edad sabrán qué es. Oye, pero retomando lo de Brainiac, ya vimos amenazas intergalácticas mal manejadas en películas como los Fantastic Four, en el cual la gran nube voladora, y no es la de Goku, era el gran villano de Galactus. Acá de repente cuando ves la nave de Brainiac y cuando ves a Brainiac dices, ¡ah, cabrón! Y es un efecto muy parecido. Ajá, es un efecto muy parecido a Galactus. Exactamente, pero bien hecho. Galactus. Eso que será el del universo Ultimate, ¿no? Es que el universo Ultimate tiene su chiste en su momento cuando sale, porque son versiones adaptadas, digamos, para que no se vea que te estás fusilando lo mismo que fueron el origen de todo lo demás. Uh-huh, exactamente. Pero, sí, muy bien hecho. Pero digamos que se le disculpa un poco porque es tratar de hacer otra versión. Uh-huh. Pero vaya, no es el personaje como tal, Galactus. Es una representación de Galactus. Pero sí. ¿De qué hablamos, güey? No, ¿tú estás viendo el devorador de planetas? Eso sí, ¿no? Se devora los planetas, ¿eh? Completito. Sin broncas. Pero bueno. Seconds, y hasta con las lunas. Seconds, cabrón. Pero bueno, luego... Y curiosamente que con el manejo de Brainiac, uh-huh. De entrada la presentación que él tiene como físico, la corrección de color es la correcta, se ve intimidante, se ve como un villano. El acondicionador, el maquillaje de ojos y todo ahí eso. Aplica el filtro perfectamente bien aplicado, porque se nota el cambio de filtro de la presentación. Ese es el momento en que nos... un homage a Snyder. No, intentamos averiguar cuántas veces puede decir la misma palabra, mi carnal, en diferentes conjugaciones. No, vamos, tú puedes. Si fuera programa en video, aparecería el counter aquí abajo. Sí, exactamente. Sí puedes, carnal. Me gustaría. Actualízalo. No, pero digamos, es una versión que también estamos hablando que Jeff Jones trató de hacer algo similar con Brainiac, presentándolo como esta amenaza gigantesca cuando dijo... ¿Cómo es Brainiac? No, pero aparte que tuvo el descaro que eso no es lo correcto, a mi gusto, lo que hizo Jeff Jones. Ah. El de decir, como dijo muy bien mi carnalito cuando hablamos fuera de los micrófonos, el decir, vamos, todos los Brainiacs existen, pero no es el de a de veras. O sea, como solo mis chicharrones truenan. Entonces ahí donde como buen legionario yo le digo, a ver, güey, yo conozco 6 legionarios. ¿Legionarios? No, 6 Brainiacs. No sé legionarios. Conozco 6 Brainiacs y me vas a decir que... Pero si 6 legionarios nada más. Es que hay una cuestión muy extraña. No somos los que somos fans, güey. No somos los que somos fans. ¿Ya son 6? Creo que ya somos 7, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que... podríamos decir que hay 6 Brainiacs porque está el Brainiac verde con shortcitos y playerita rosa y los foquitos en el cráneo. ¿No? El que de hecho se fusiona, recordemos, fue Alan Moore. Con Luthor, exactamente. Bueno, aunque no hicieron en varias ocasiones. Esa fue la última ocasión. Ese es el previo. Ese es antes del Superpowers, que es el de Metal Mala Madre. El de Superamigos, ¿no? Prácticamente. El de Metal Mala Madre, que primero salió en Superman, en los cómics. Ahora, que es el que se fusiona con Luthor en Whatever Happened. No lo había comentado, pero hace poco salió en X-Men... Programa equivocado. Pero espérate. X-Men Gold. Sí, X-Men Gold sale la versión de Mesmero. Sí, cierto. Que es netamente... Brainiac. La imagen viva de Brainiac del antiguo. ¿Del Silver Age? Del Silver Age. Trae shortcitos y camisita rosa. No trae los shortcitos y todo, pero sí tiene el look netamente. Acá. Pues prácticamente sí tiene los... Pero ojo, lo ves y dices, es Brainiac. Nos podemos ir hasta una séptima versión, porque recordemos que después del reboot en Crisis on Infinite Earths... Es correcto. Brainiac, en realidad es una entidad incorpórea que se fuerza... Sí, que se fuerza en en un mago. En un psíquico de circo, literalmente. Alcohólico. A mí esa versión, igual como fue la que cuando empecé a leer los cómics, me gusta mucho porque aparte era la reinvención donde te respetaban el hecho que era una cuestión extraterrestre, pero necesitaba una especie de avatar. Que ojo, ahí lo podemos explicar de una manera muy sencilla, en cuestión de Brainiac. En teoría, Brainiac era una cuestión mecánica. Era un ente mecánico, era una computadora, así como lo vieron en las caricaturas. En algún momento dio el salto hacia la cuestión orgánica. Ahí está la justificación. Es de que, ok, sí, es la mente del cerebro que se forzó en el cuerpo del psíquico, se empezó a descomponer, se volvió verde y de ahí se quedaron. Y de ahí salen los coluanos. Podría ser, pero también parte de lo interesante ahorita que mencionaste, la imagen más atemorizante, la más terrible es la que es metal. Como el Terminator. Sí, la de metal. Y precisamente es lo que vemos acá en la serie, es por lo que me encantó. De una manera muy sutil, su nave sí es el cráneo volador con forma de nube, pero de repente la ves y dices, ay güey, aquí es más... tú veías el avatar de Galactus, que era el Silver Surfer o cualquiera de los demás, y dices, claro, te va a cargar el payaso cuando ya sabías. Pero cuando ves una calavera, tienes razón. El Excelsior. Exacto, no, el gráfico. La prensa. Perdón, cada quien habla de los que le, ¿verdad? ¡Alarma! ¿De todos? Pero imagínate que ves... 1, 2, 3, patádicos. Una calavera gigante, literalmente a punto de devorar tu planeta. Te cargo el payaso. Que ese es el look clásico también de la nave que siempre he tenido, ¿no? Que ahorita... Desde la Legión del Mal. Ahorita el que... Sí. No, el de la Legión del Mal es el... Es como de Black Manta, de ¿no? Black Manta. Ah, es de Black Manta, sí. Pero el... Este Brainiac ya salió también en una película animada en donde sale Supergirl. O sea, es... Había muchos chascarrillos, estaba muy animada. Déjame un cigarro, güey. Sí. No, es el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la caricatura, pero es Batman Superman y son impresionados por Brainiac. Y Brainiac es esta figura central de la nave que está envuelto en cables y en un cocoon metálico, que es como lo vemos aquí en Krypton. Que a mí se me hace, ¿no? Más o menos algo así. Pero es algo de lo que intentó Jeff Jones, ¿no? Con Skubert en su momento y termina Gary Frank. Con ¿no? Gary Frank. Y mal logrado. Se diluye como todas las historias que tenía. O sea, yo creo que Jeff Jones pudo hacer un gran run en Superman, pero todas sus ideas se diluyeron, la de los legionarios, todo no cuaja al final, ¿no? Es que fueron como pitches, o sea, tengo ideas de hacer todo esto, pero no lo puedo desarrollar. No, es que desde mi punto de vista, algo que la gente no ha querido darse cuenta con respecto a Jeff Jones, Jeff Jones es el ultimate fanboy, como escritor, o como lo que sea, es el ultimate fanboy. Sí. ¿Qué es lo que pasó? En el momento que empezó a escribir Superman, no es cierto, antes, Flash, era Wally West y de repente, no, yo no soy fan de Wally West, yo soy fan de Barry Allen. Ok, cámbienle el traje a Wally y háganselo como el de Barry. Ah, ok, ahora voy a empezar a hacer a Wally una persona gris, estúpida, aburrida y lo voy a llevar a la cancelación porque es lo más cercano a Barry Allen. Y Jeff Jones volvió a Wally West Barry Allen, con el nombre de Wally West y pelirrojo y todo. Pero fue cuando lo cancelaron, la primera vez. Bueno, o sea, en del la Ron, segunda. Es que no, la primera era Flash Comics. La segunda sí, es... llega en el juicio de Flash, ¿no? Lo... Ese es, de, es viene, donde lo cancelan, viene, ¿no? La original. No, viene... De, sí, que es Flash Comics. Ajá. Que empieza en el número 124. Y ahí sí tienes a toda la banda consiguiendo 123 números previos sin darse cuenta que era Flash Comics, güey. Pero bueno. Sí, es como tener esos suspens, ¿no? O sea, tú decías, oye, ¿dónde están los demás del Capitán América? ¡Sorpresa, pendejo! Igual que todos los demás, ¿no? Exactamente. Estaban listos estos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Superman... Cuando llega Jeff Jones a Superman, es el querer traer todos los mitos del Superman de Silver Age. Trajo a la Legión de Superhéroes, te pone la Fortaleza de la Soledad nuevamente, con la puertota esa, la llave extraña. Ajá. Trae de regreso a Krypto. O sea, todo ese tipo de cosas que eran del Silver Age. ¿Qué otro? Green Lantern. Hal Jordan es ese maldito loser. Ah, tú traes la playera, ya llegó el Wookiee. Sí, como ahorita lo saludo en el siguiente bloque, lo que se arma acá, todo el rollo. Te dije Pork para presentarte, ¿ves cómo se lo digo? ¿Para qué? Sí se lo digo, ¿cómo en no? Su cara. Exactamente, nada más de lejitos. No me agredas, le baja la mano, Wookiee. Pero bueno, la onda de todo esto es que Jeff Jones tiene, en Green Lantern es Hal Jordan. Hal Jordan es el mejor, que no sé qué. Ah, y quiero de regreso al tal Siniestro. ¿Por qué? Ah, okay. Porque son los personajes que yo leí, son los que quiero que sigan teniendo relevancia. Mira, todo mundo lo hace, quizás no de manera tan fanboy. O sea, Bendis lo hizo en tu cara con Luke Cage. Ah, sí, pero aquí hay algo más. En mi cara no, lo hizo por... Ay, sí, no. Por ejemplo, en tu bolsillo. En Final Crisis, la Legión de Superhéroes. Es, bueno, perdón, sí, qué chido que sea el reboot, qué chido que sea el tribut. Sí, yo quiero la Legión que yo leí. Que de hecho hay una para todos los miembros de la corrección política y LGTBYWZ23. Hay dos personas. ¿Ese no es X-Men? Ah, no, es X-Men. Hay una relación muy particular que el 60% de los fans de la Legión nunca hemos estado de acuerdo, que es entre Shrinking Violet y Lightning Lass. Sí, Lass. Ajá. Eso hace. Es una relación lésbica. Sí, es una relación lésbica. El 60%, ¿por qué? Porque ya había como que otro estándar. En esta, tan Jeff Jones es del 60% que no está de acuerdo, que la volvió a poner de pareja de Timberwolf. Ajá, entonces así como que dices, soy fanboy y son las cosas que a mí no me gusta ver, las que voy a eliminar. Digo, Green Lantern lo hizo, Justice League lo hizo. Quiero ver al Big, y soy fan de los Titans también, y quiero entonces a Cyborg, sí, quiero a Cyborg aquí. Y no le funcionó. Y quiero la gran pelea, y Aquaman tiene que ser chistoso. Que no se volvió chistoso, pero empezó a poner los chascarrillos. Sí, estoy platicando con la comida. Pero puso burla en sí mismo, ¿no? O sea, como que aplicó la de para distraer y todo eso, mófate de ti mismo, para que no seas el asmerreír. O sea, quien aprende a reírse de sí mismo puede superar esa etapa de burla que tuvo en Cartoon Network, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Pero, te digo, entonces, ese es el gran problema que tiene Jeff Jones, ¿no? Que sí es el ultimate fanboy que ya está escribiendo. Y bueno, seguimos platicando de eso y obviamente de Krypton después de un corte. Te recuerdo que se destripa el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como ese estúpido planeta, este maldito programa. Ahora sí, ya somos los cuatro que no les introduje desde el jinetes principio. Del apocalipsis. Freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Estripando, el único podcast sobre superhéroes. ¿Cuánto el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa? Y ahora sí, nuestro comercial de PETA integrado, el mismísimo Millennial, el gran Wookie. Eventual, como buen Millennial, eventualmente lo logrará. Está haciendo una encuesta. ¡Oh! ¿Cómo para prepararlo, güey? Ah, ¿no? Está ese, ¿no? Estaba haciendo... Sí, muy corto. Muy corto. That's what she loves about. Pero bueno, el punto de todo esto es que hizo un poll en Twitter y dijo no, estaba revisando, pero eso no entró a tiempo. Because Millennial, exacto. Hashtag Because Millennial, ok. Sí, ya ahí la llevo, ¿no? Ya estoy aprendiendo a insultarlos mejor. No, te falta. No, la imagen. Tiene que ser un GIF animado acompañándolo. Casi. Deja, voy a Tumblr, lo busco y ya con eso haces el click completamente. ¿Eh? Ya estás. Pero bueno, eventualmente lo lograré, malditos. Pero bueno. En el bloque anterior empezamos a hablar acerca de Krypton, la nueva serie. Ya le estamos haciendo las referencias, ¿no? Que hay mucha mezcla de todas las eras cinematográficas de Superman. De lo que es Krypton. Lo poquito que... Creo que donde más ha salido Krypton es Man of Steel. Sí. Sí, no. Pues es media hora prácticamente de película que se sopla. Y que también sale en pantalla, ¿no? Y también la filman, güey. Sí, exactamente, sí, sí. Pero... Había que concebir a Kal-El. Hay una cosa, checaron también el look netamente del que enjuicia al abuelo, al bisabuelo. Es el de Zod en la primera película, güey, en la correcto. De 78. Ajá. Exactamente, lo es ves. Es mi poder mutante, güey. Dame cuenta de eso. Exactamente, eso es lo que tiene padre, ¿no? Tiene estas referencias, esperemos que siga tomando esto. Tiene un pequeño problema. ¿Uno? No, varios. Okay. Pero... puede agarrar también lo malo de todos los de todo. Tiene tan fácil para descarrilarse en la serie, ese es el único problema. Que curiosamente es algo que puede ser positivo o negativo. Lo mencionábamos antes de grabar, sí, esto. Sí, positivo o negativo. Y ese, si no le hubieran agregado lo del hecho de que tu nieto va a ser Superman, sería genial. Yo creo que es una cosa que lo puede funcionar más a modo de lastre que de conexión con el universo. Honestamente, sí. Chip Shot Valley. Sí, te digo. En ese momento se volvieron las aventuras del joven, del joven abuelo. Del joven abuelo Superman. O sea, sí. Ahí está la paradoja. Las locas aventuras del joven abuelo él. Ya veo. Estaba revisando entre los desarrolladores, bueno, todos sabemos de David Goyer, que, bueno, más que relacionado con el universo de DC, pero precisamente la razón por la cual conectó con Sci-Fi, que es donde se produce esta serie, es precisamente por su coproductor, que es Damien Kindler, que básicamente ha hecho lo que es Stargate. Precisamente okay. Por eso el manejo de efectos hace mucho sentido. Serie espacial, no te la dejo a ti, Goyer, pero este güey ya lo ha hecho de manera, pues, yo digo que más decente y exitosa. No te la dejo a ti porque ella es toda tuya. Tú pídeme la cantidad de efectos especiales que quieras. Había bajado el balón. Pero bueno, otra de las cosas que me llama la atención, insisto, el Matrix Chamber, cuando llega con la güerilla, y ahorita vamos a responder alguna duda de mi carnalito. Que llegan así como, pon tu huella digital, así como cajero, y pon la huella para autorizarte. Y que, ¿qué crees? Que pues tu hijo va a ser abogado, y va a ser bien chido, y va a sacar de la cárcel. Se va a llamar Corvette. Corvette, Sam. That's un. Tiene un nombre muy, muy raro, el futuro no hijo. Corvex. Corvex. Porque la casa de los que lo quieren adoptar es Vex, ¿no? Me parece que es el que lo enjuicia, ¿no? Creo que sí. Exacto. Me extrajo la güera que estaba, la hija que estaba atrás. Es que la hija está... Está bien interesante, sí. Su personaje, güey, sí, ¿cómo no? Sí, como yo. Oye, estaba revisando los episodios, bueno, van a salir en el 28 de marzo, 4 de abril, y los últimos 3 en abril que están anunciados, y está interesante los nombres, ¿no? Bueno, este fue el piloto, seguimos con La Casa de Él, que es el siguiente episodio, The Rankless Initiative, precisamente donde lidiamos con lo que acabamos de ver en el primer episodio, The World of Rao, donde veremos más, aquí ya tienes guiños con el mundo, con el entorno de los juicios y el entorno religioso que ellos mismos establecen. Y de una otra manera también tienes para el otro lado. para el otro lado de la historia. Tienes la opción de Supergirl, tienes la conexión. Exactamente. Que hay un episodio de esa tercera temporada que tiene que ver con Rao, ¿no? Y un fanático terrícola religioso, bueno, de Rao. Y aparte, técnicamente... Como los nazis de Oaxaca. Ándale. ¿De Wakanda? No, también, güey. Pero aquí hay un personaje que es el alto sacerdote o lo que sea. Está bien creepy ese güey, está bien mero, güey. El tres caras. Es el rostro de Baphomet, que es en las guerras templarias, era el dios de los tres rostros. Es el Living Tribunal. Sí, oye, pero también, bueno, rematando los episodios tenemos... Me vale madre, quiero decir lo que yo quiero. Dilo. Es el Living Tribunal, ok. Ya no. Oye, algo que se manejó en la presentación con otros los personajes en las distintas castas, y aquí lo vamos a ver, es cuando en el episodio 5 tenemos juego con la casa de Zod. Ya hay una labor importante por uno de los personajes femeninos, precisamente, que es una ejecución de la misma familia de Zod. Y terminamos al mejor estilo Marvel. En algún momento se va a diluir este... Con Civil Wars. Sí, pero no, en algún momento se va a diluir la casa de Zod, güey. Mm-hmm. Para ser blancos otra vez. No, sí, la familia de Zod es negra. Por cierto, ¿no eran pelirrojos antes? Seguro eran pelirrojos antes. Aquí hay algo que también, lo de la inclusión y todo, como se está manejando, está raro, está interesante. Me llama la atención, bueno, porque me queda claro que en algún momento los kryptonianos deciden que la raza negra no es importante y la erradican. Pues sí, cuando dicen... Cuando evolucionan. Exactamente. En menos de dos generaciones. Cuando les quitan el peluche. Es tan sencillo. ¿Sí? Es tan sencillo cuando dices somos sionistas, güey. No, se acabó. No depilan a todos los kryptonianos, güey. Cuando traen el trajecito de Barn, tanto rapados, ¿no? Les quitan el peluche. Sí. No sé qué estaban pensando, banda. Pero bueno, che, gente racista. Pero en fin, el punto de todo esto es que... Esas son de las... me llama la atención, uno, que... Sí se ve de lo que es la cuestión de Matrix Chamber, lo que mencionaron en Man of Steel, lo que mencionaron también en World of Krypton de John Byrne, es, tú ya sabes para dónde vas, güey. O sea, tu destino está escribido. Sí, oyeron bien, dije escribido. Sí, porque sale un personaje que hace la referencia a Back to the Future. Back to the Future. Guarda tus cuentos, guarda tu celular. Puta atención acá. Estamos hablando todavía del Matrix Wookie, Chamber. Sí. Te vendo un celular. Guárdalo por allá. Los cuentitos. Me van a regañar. Tengo todavía mi encendedor a la mano, pero no. No, lo que estamos hablando es que cuando está lo de la huella digital, bueno, o sea, lo del test de ADN entre... Sí, Segel en pocas y la palabras otra, es la prueba futura de embarazo predicto, literalmente. Tu hijo será muy abogado. No es de tu casa, no es producto de changarro, de tongales. De changarro. Trabajas, tecnología genómica. Es predicto con una huellita, con un piquete de sangre, pónganlo ahí y les decimos todo el futuro. O sea, más determinista no pudo estar. Va a vivir tantos años, va a esto, va a ser ahí rebelde, pejista, quién sabe qué, punto. Se acabó. Ahí es cuando dices, con esta mujer no se va a casar. Sí, no, pero tío, aquí es lo que... Sorbete. Ya no es Corvette, se llama Sorbete. Tal cual, carnal. Pero digo, esas son de las cosas que me llaman la atención. Uno, ¿por qué? Porque la niña esa, en donde se supone que van a readmitir a Segel para pertenecer a una casta, a una casa. Ajá. La nobilidad. No la, para, noble, dice, no. Para dar su título nobiliario nuevamente, para blasonarlo. Ay, mira, me gustó. Y es correcto. Lo que le quitan son los blasones. Sí, güey. 90% del tiempo estoy correcto, menos cuando no. Entonces lo desblasonaron. Lo desblasonaron, sí, tal cual, güey. Yo siempre estoy bien, menos cuando no, güey. Apréndanse eso. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ahí te das cuenta que... Una cosa es que te digan, bueno, si tu unión fuera con ella, bla, bla, bla, pasaría esto. Segel, digo, es lo que no me gustó, es donde creo que puede tener problemas la serie, porque es... ¿Qué hizo chido a Superman? Ok, la fortaleza de la soledad. Ingese, ahí está la fortaleza de la soledad. ¿Qué llamó mucho la atención en la película? En la de Donner. Ay, los trajecitos y todo. Ah, pues pónselos, cómo no. Que necesitamos la capita, dásela al bisabuelo. Al tatarabuelo que damos, ¿verdad? Dásela al tatarabuelo. Esa capita debe ser la misma que cosió la abuela que entra. Yo creo que sí, güey. No lo dudarías. La rescataron y es la mantita. Es la misma. Es la mantita. Nada más píntale el logo de amarillo, güey. Sí, para que no se vea tan gacho. ¿Qué otra cosa? Te digo, los papás, las estatuas de los antepasados acá con el mundo es... Claro, Barnazo, ¿no? No. ¿O cuál? Swansazo. Bueno, Swan, sí. Sí, pero es sí, nada más, wey. Fueron cambiando las vestimentas de las estatuas. No, y el material. Porque de repente eran de metal y otras eran de hielo. Dependiendo de cristal, artista, de cristal también. De, sí, tipo fortaleza. Princesa de la soledad. Amanecer. Princesa Amanecer. Sí, algo así. Sí, para que hicieran juego con la fortaleza de la soledad. Exactamente. ¿No? Dependiendo de la versión. Por ejemplo, el que sea... la jefa del ejército, que sea la bisabuela de Zod, pero pues es negra. Eso es lo que... Eso, ¿sí? No soy racista, pero no va por ahí. No eran pelirrojos como para que los vuelvan negros. ¿Por qué lo hacen? Híjole, no sé, pero sí, todo tiende a que el interés romántico... Pues puede ser, porque si no, quiere decir que es mulato. Y entonces no va a ser Jor-El, se va a llamar Jo-El. Y pasamos al siguiente. El siguiente punto de Krypton. Hay un punto en el cual se matan los temas. Ahora vamos a hablarles de Pacific Rim. Ah, no, eso es para los Patreons, nada más para los Patreons. Exactamente. Pues digo, entonces son de esas cosas. Obviamente deben incluir la cuestión del conflicto romántico. De que, ay, es que tu negra madre mató a mis blancos padres. Revisa tus privilegios, estúpida. Mis papás eran blancos, ¿por qué los matas, no? Casi se lo dice. Ay, no, pero es que yo te quiero. Ábrete, maldita. Vete a Wakanda forever. Anda, llégale. Y ahí es donde vemos, obviamente, el primer conflicto romántico. Oye, ¿no? Pero, y curiosamente, ahorita que mencionas eso de... Yo sé que es en tono de cotorreo, lo Wakanda Forever. No, güey. Era completamente serio, yo sé, y filosófico. Sí. Pero, curiosamente, ¿de qué casta es? Casta de guerreros, ¿no? Uh-huh. De soldados. Sí, y el salta para atrás. El salta para atrás, efectivamente. ella sí. No, ella brinca para adelante. No, para todos lados, güey. A donde quieras. Es real. ¿Tú le vas a decir que no? Güey, está bien entrenada. Sí, en las artes de la guerra. Siéntate, párate. Y el amor, pero bueno. Okay. A la comida, pero bueno, rápidamente. No, pero sí llama la atención que siendo la parte guerrera, de hecho la mayoría son latinos, o sea, la carne de cañón. Sí. Latinos, negros van hasta adelante. Como South Park. Ándale, tal cual. No, claro. Y de hecho, cuando le mencionan, si te casas con esta, va a ser un buen abogado. ¿Judíos entonces? Sí. Se... Sí. Se va a convertir en abogado, seguramente. ¿Va a ser abogado o escritor de cómics? Una, ¿no? ¿Abogado de Disney o escritor de cómics? ¿Por dos? Sí. Entonces, tío, son de esas cosas que dices, bueno, va bien. Tres, Strange. No, Stephen. Adam. la cara de Rookie. Sale, ¿no? Adam Strange, güey. ¿No lo viste? No lo vio. ¿Ya la viste? ¿Ya viste el episodio? No, ok. Sí, nos estamos quemando todo. Spoiler, güey, por cierto. Tengo aquí el aparato de Men in Black, ahorita le borramos la memoria. Estilo Booster Gold, la neta. Pero no es Adam, como quedamos, ¿no? Está muy raro, porque uno... Está muy pinche raro. No trae skins, lo cual no lo hace Booster Gold. Dos, no trae el Time Bubble, lo que no lo hace Booster Gold. Bueno, y acuérdate... Pero es viajero del tiempo, pero lo cual no... No lo hace, Adam Strange tampoco. No tendría que ser. Pero ¿cómo se transporta Adam Strange? Acuérdate que siempre era como en un tiempo compartido. Solo puede estar con Zeta Beam. Casualmente. No, yo sí le digo algo. No, sí. Se dijo que era un tiempo compartido. 15 años de amistad tirados a la basura, güey. En un programa. ¿Qué es 452 este episodio o el 3? No, es el 53. El Rapture. Que por cierto, eventualmente esta semana, para que vean que somos buena onda, van a tener pelandrujos. Los pelandrujos. Los Patreons ya lo tienen. Van a tener dos episodios. Bueno, voy a dar el link para el 452 y para el 453. El 452, es que honestamente dijimos, güey, ¿para qué vale la pena? Los Patreons, ok, los Patreons tienen su episodio. Ellos el tiempo y los pelandrujos, pues, que se sientan queridos, dale estos. Curiosamente no bajaron los números de descarga, entonces yo ahí estoy cuestionando un poco el que se los estemos dejando facilito y el güey, y en la boca. Está Gina Carano, debe estar ahí, punto. Para mi satisfacción personal. Conté que tengo los archivos, obviamente, pero debe estar ahí Gina Carano, güey. Ah, no, eso no lo dije. Sin episodio la podemos poner, es más, güey, para que... De hecho, puedo decir que te quedó muy chido la portada en esta ocasión, Daniel. Quise emular su estilo. Me gustó, debo decir que este sí estuvo muy padre. Sí, no, y el programa también nos quedó muy chido. Sí, sí, pero eso es normal. Sí, eso es de todos los fines de semana. Pero bueno, retomando, Adam Strange. Está muy extraño. Uno, sí, se transporta por Zeta Beam. Está muy idem. Sí, güey, está muy extraño, totalmente. Le hace honor a su nombre. Está casi igual que el perro, güey. De Bats. Ah, Bats, ¿no? Pero ese es otro Strange. Sí, ese no me lo toques, ese es un personajazo, pero, Pero está casi igual de extraño, así que, güey, ¿qué hace este güey aquí? Porque Stephen Strange lo único que puede hacer es transportarse de un planeta a otro. En el tiempo, en los cómics, hasta ahorita, nunca se había transportado. Pero recordemos también una cuestión y por la que le incluyen, y creo que aquí tiene que ver con el coproductor, no tanto con Goyer, es siempre relacionas el entorno espacial. Ajá. ¿Y con qué otra raza o qué cultura siempre me meten Adam Strange? Con los tanagarianos y los ranianos. Entonces, es curioso porque está interesante. Ya tendrías con su sola aparición esos tres posibles planetas. En teoría. Güey, pero acaban de quemar al bisabuelo Copérnico. No, cabrón. No lo quemaron. Lo aventaron por la quilla, güey. Sí, literalmente. Sí. pero fueron los Flat Earthers. Pero sí, güey. Sí, sí, correcto, sí, porque no, dijo Flat Cryptators. Flat Cryptators. Flat Kryptonians. No, Flat Cryptators, sino porque es cierto, sí, es de Flat Creepers. Creepters, sí, los. Sí, güey, porque lo acaban de quemar al más puro estilo Nicolás Copérnico, güey, diciendo: ¡no! ¡Estamos solos! ¡Ay, maldito hereje! ¿Qué? ¡Aviéntalo por la borda del mundo! No, porque somos mucho hielo. ¡Aviéntalo por la borda del mundo plano! Exactamente. Igual, así se fue, ¿no? Así dice, ¿no? Los Flat Earthers. Uh-huh. En el agua no sé qué, porque está todo el hielo de la Antártida, ¿no, güey? Cayó al límite y literalmente al abuelo le quitaron el ¿cómo se llama? Donde brincaban, güey. La tabla, ¿no? Pues, el brazo de la muerte. Sí. Exactamente. No, eso es cuando te pones la mano abajo y de la pierna. Literalmente se le acabó Krypton. O es el extraño. No recuerdo bien, güey. Pues tal cual, los Flat Earthers, bueno, los Crypt Earthers. El paso de la muerte era le con quitan hielo. Tal cual. Lo degradan, lo dejan rangles. No, le quitan el mundo, le quitan el Krypton, llegó al fin del Krypton y se cayó. Punto. Entonces ahí. Y en eso sube la nave con Marty McFly. Ah, ni el Doc. No, pues casi, no, casi. Bueno, sí estaba esperando que llegara. 7 años de amistad y así los tiras tú también, güey. Adam Strange debió haber llegado volando con la patineta a salvar al bisabuelo. Que por cierto, si quieren escuchar comentarios científicos, nada que ver con lo que estamos platicando, pero comentarios acerca de la muerte de mi tío Stephen Hawking y sus teorías acerca de los hoyos negros y los haces de luz, ¿en dónde lo pones? Busquen por ahí un podcast que se llama Lo que ve en el camino. En el episodio 50 hablamos precisamente acerca de la gravedad, los hoyos negros y otras cosas, y no es porno. Entonces no. Lo intenté, créanme. Pero bueno, la onda... ¿Es que tiene el rating? Es porno. No tiene rating. No, es esta semana precisamente en un episodio de Netflix en Chile anunciamos que mi conductora Cris iba a salir topless. Y salió topless. Exactamente. Salió topless, la Cris Data sale con un choker y sus audífonos y nada más. Y el látigo, no, ese y... Y se ve que si hace ejercicio la Cris Data y lo hace, bueno... Hace mucho ejercicio, se aplica, porque si lo hace bien no puedo aventurarme a decir esas cosas todavía. Sí, los oye, ¿verdad? Oh, damn. Cabe destacar que dijo todavía. Sí, todavía. Pero eso puede ser lo más ofensivo. Pero continúa, sigue por el buen camino. Pero debo decir que la anuncié como la fabulosa Cris Lata. Eso debe servir de algo, ¿no, güey? Pero sí se ve espectacular, Cris, he dicho. Sí, lo tengo que salvar de alguna manera, pero bueno, yo creo que cambiando de tema de la mejor manera salvarlo. ¿Otra vez? Bueno, el punto de todo es que, insisto, aquí lo interesante es que Krypton, Thanagar y Ran están en la misma galaxia, que están en el sector 2813. Ah, es correcto, sí son del mismo sector. Son del mismo sector, del 2813. Ok. ¿Por qué? Que no es galaxia como tal. No, es un sector del universo. Varias galaxias, ¿no? Porque si no serían muy poquitos. Sí, el universo no es tan pequeño. Los 360. Ajá, porque de hecho, Tomar Ri... Es el Green Lantern de ese... Momento que explota Krypton, ¿no? 2600. Entonces más bien sería un antecesor de él, o dos generaciones arriba, ¿no? Los sudarianos viven largo tiempo. Largo tiempo. Son como los Wookiees. Uh-huh. Ajá, o sea, son de 200, 300 años. Wookie, es como el Wookiee. Tecnologías creo que... Boquita de fish. A ver, ponga boquita de pescado. Boquita de porco. Pescado de... No. Por eso no tienen amigos, güey. Pero bueno... Ahorita que hablabas de los Wookiees, si tan solo el Wookiee hubiera, al humano que adoptó, que es tan solo, lo hubiera castrado, hubiera vivido más. Sí, güey, hagan eso, Wookiees, castren a sus humanos. Pero bueno, el punto, te digo, aquí es interesante porque, como bien dices, los Ranagarianos, los Ranians, Ranagarians y Kryptonians, fuck you, translators, están en el mismo sistema. Tiene sentido porque... justifica de una u otra manera a Adam Strange. No, y al mismo Brainiac. Porque tenemos a los aislacionistas, que son los kryptonianos, y la única manera en la cual podrían, no detener, pero sí como que tratar de contener al gran coleccionista, bueno, de entrada es que se lleve a una ciudad que sabemos que va a pasar. Pues pero... ¿Ustedes creen que lo puedan contener alguna generación o algo así? Y llegue, hasta luego, que llegue, digamos... Porque sabemos cómo es la destrucción teórica, ¿no? De Krypton. No es teórica. En cualquier ¿fue real? Se pasa, ¿o hay documentales? Claro, no has visto el Hubble para eso. Pero es un retcon, ¿no? Porque digo, Siegel y Shuster no lo planearon así como tal. Siegel y Shuster ni siquiera venían de otro planeta, güey. No, así yo estaba hablando de Krypton. ¿Sí? Ah, Krypton, pero ya sale como el número 6. No, sí, de hecho, te lo explota, ponía... Explota, ¿no? Sí, nada más en explota, punto. Por eso. Pero después el retcon es que todo esto es ocasionado por la llegada de... ¿De Galactus? No, tu teoría es totalmente cierta y pudiera ser acertada, carnal, congratulote. Gracias. Gracias. Es lo bueno cuando no sabes tanta chingadera. No, tiene mucho sentido. Porque... No, ya reparaste la amistad los tantos años, sí, ya. Salvaste nuestros 17 años de amistad, carnal. Se dice que no ibas a poder dormir por eso, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el momento que tú extraes una ciudad desde sus sedimentos, desde sus raíces, es lo más intrínseco de su ser. ¿Cómo? ¿No es como como Ultron levantando una ciudad y dejarla caer? No es como Sokovia. Por eso no funcionó. Porque no era Sokovia, era Sokovia. No, sí. Sokovia. Sokovia, güey. No, le sacó y no lo hizo bien. Sokovia. Sokovia, sí. Del Sokovo ese. Porque estás hablando que podría haberlo extraído desde el core, desde el manto de... ¿De magma? De magma, de Krypton. No, pero a ver, espérame, si Krypton es plano, no, perdón, no es plano, si son aislacionistas, precisamente viene también gran parte del shock cuando llega una cultura, un ente alienígena completamente. ¿Cómo llega? Nosotros sabemos porque nos lo anunciaron, exacto. Y hacen un Brainiac bien chingón, no sé, igualito al que pudieron haber hecho en Supergirl, bola de idiota. ¿A poco no se te antoja para verlo en cine? No, pero sí me llama la atención verlo chido, sí se ve chido, no se me antoja, pero se ve chido. Se ve sabroso. Tú sabrás, güey, vienes de colores muy raros. ¿De dónde vienes, güey? ¿Festival de qué? ¿De maguey o qué? ¿Qué? Pero bueno, la onda entonces, o sea, ahí es... Eso tiene mucho, los planetas tienen mucho sentido, lo único que ahí dice es shock value. Cheap, shock value. Lame, shock value. Toma tu llavecita. Really, dude. La misma llavecita onda Snyder, pero en azul. Se supone que es de esa continuidad. Así la anunció Goy. Sí, pero vienes del futuro. Toma tu llavecita. Go fuck yourself. Así. Aparte con el logo, con No, eso sí, porque si es de la continuidad, sí tiene sentido. Y de hecho es distinto al que aparece en la serie. De hecho, se parece, pero no es. Sí, porque es de cuando ya los reinstituyen. Uh-huh. Sí. O sea, ya hacen las pequeñas modificaciones. O sea, el retro. El rediseño barninciano. Pero sí, así dices, neta, güey, o sea, too much. Los comentarios, las bromas están chidas. El de, ay, ¿de dónde viene? Ah, viene de un planeta llamado Detroit. Detroit creo que se llama el planeta, pero trae una gorra de los Leones de Detroit. Sí, lo más cagado. O es de la familia de Detroit, podría entender que es el logo de su... O por Detroit llegó, le llegaron a su familia. No, sí, güey. Por eso no, es lo vieron venir. Por eso no lo vieron venir. Todavía. No entiendo el personaje de Strange como tal. Llegaron por Detroit porque no lo vieron venir, güey. Así de rápido. Espera un momento, ¿Robocop podría ser Crossover aquí? Es el gran defensor de Detroit. Podría ser Brainiac, güey. ¿Podría ser Brainiac? No, puede ser la Liga de Justicia de Detroit. No, bueno, ya vaya madre. Pégale, ya ni yo te puedo defender ahora sí, güey. No, ahora sí, no, carnal. No. Estaba ahí Legends, güey. Estás trabajando mucho, güey. Te vamos a meter a Legends a ti. Sí, me cae que te vamos a por nerds, cabrón. Te vamos a mandar, cabrón. Me cae. Igual ya somos tres. Probablemente, güey. Probablemente. Y allá no editan, güey. Allá sí, lo que salga. Pero bueno, el punto de todo esto es que son varios planetas que llama la atención. Insisto, Adam, me llama la atención el viaje del tiempo de Adam Strange. Adam Strange, porque ya llega y le dice a Segel, ¿tú crees que eres el único? A ver, Millennial. Sí, o sea, a ver, Millennial, ¿tú crees que eres el último de tu familia, güey? Ojalá, pero no. Ojalá, para que pasas de chillón, güey, pero bueno. No, eso es no, no es cerca de ti, no es cerca de tus hijos, es cerca de tu nieto. Y yo, ¿tengo un nieto? No, todavía no, güey. Hold on. Y aquí es donde, en la segunda aparición, porque ahí es donde vemos el efecto del Zeta-Beam, que aparece y desaparece Adam Strange. Ajá. O cambia de lugar con alguien. No sé, todavía no se ve esa parte. Raro, porque no deja de ser un viaje temporal, que es lo que lo hace raro a Adam Strange. Que el primero es inestable por mucho años tiempo. Mínimo. No más, güey, son 250. Sí. No, 200, y acuérdate que después le quitan 14 años que creció el niño, ¿no? Y el tiempo que viajó en el espacio. En el Matrix Chamber. ¿La estás dilatando? Sí. Porque todavía no nacía. O no se echará siestas muy largas, Strange. Y estuvo desde ese tiempo así. Me despiertan en 14 años. Ay, voy a hacer otra pinche león, ¿no? ¿Puede ser? Porque si los... Thunder, Totoro. ¿Por qué no, güey? La huevo, che, Totoro. Exacto, ándale, sí. Pero bueno, entonces, digo, es... Tiene bromas muy chidas. Lo más probable es que eso ya vaya, pues sí, va para el tercer bloque. Es la convivencia entre los personajes. Y no con eso los... Es cliffhanger. Nos vamos a un corte de esos de Stripando el único podcast sobre superhéroes. No encuentro el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Somos ahora sí los... Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que originalmente les introduje y el cuarto que les metí en el segundo bloque. El cuarto personaje de este honorable podcast siempre. Oye, pero ¿sabes que este programa es políticamente correcto como ser este maldito planeta? ¿Pero qué planeta no es así? Del que estábamos hablando precisamente. Ah, Krypton, sí, obviamente. Ya sé yo, what the fuck. Pero ok, bueno, sí. Uno que quiere hacer conexiones. No, no, lo que pasa es que el cliffhanger estaba muy chido. No me acuerdo cuál era, pero yo me acuerdo que estaba muy chido. No, estábamos hablando de que la parte chida del programa, más allá de todo eso de que, ay, mira, la fortaleza de la soledad del abuelo, Kandor, que ya está encapsulada, ya está preencapsulada, y le hicieron media chamba a Brainiac. Ajá. Ay, mira, que Zod y su ascendencia es negra. Así como, what the fuck, güey. Antes de que les quiten el peluche a los kryptonianos. Ajá. Adam Strange, o sea, sí es mucho Cheap Shock Value, pero dentro de todo ese Cheap Shock Value hay cosas bien rescatables. Obviamente todas las partes que tienen que ver con la Legión de Superhéroes, como el Black Zero, o güey, ¿qué esperabas que dijera Wookiee? No, y aparte retoma elementos que ya hemos visto en otras series y era de los grandes miedos, pero también de lo que podrían aprovechar. Aplican el güenzazo en dos ocasiones. Una que ya se mencionó de que, ay, parece que van a hacer la fórmula Gotham, pero de, pues, la segunda temporada. De la segunda temporada. Pero ya tenía una fortaleza. Exacto, pero también otra que creo que sí estuvo bien ejecutada, tal cual, aplican el Wayne-sazo con, ¿de qué manera? ¿Por qué todos los héroes se vuelven héroes? Porque tienen que ver el fallecimiento de algún pariente. Uh-huh. A mí se me hizo bien hecho, bien ejecutado. Pero ¿sabes qué? No deja de ser otra vez la analogía, el claro shock value, de cierta manera. Sí. Para que quede huérfano el abuelo, de igual manera que va a quedar su nieto, ¿no? Pero acá está más rudo, está más Wayne el asunto, güey. Porque al final sí matan a sus papás. Acá lo cañón es que sí sabe quién fue. Y va atrás de ellos, güey. Y falta ver qué es lo que se va a estrellar en su estudio cuando esté viendo en qué se convierte. Para convertirse, va a ser Ticomano, no sé. Y Flamebird. Flamebird. Sí, pues son candorianos, de hecho. Debe de salir, Y yo de creo hecho, que debe de salir. No, güey. No. Lo van a hacer, carnalito, dependiendo cuántas temporadas dure. ¿Te molestaría que fuera Nightwing? No, me molestaría que fuera Flamebird. Ah, bueno, sí. Eso sí. Buen punto. Sino Nightwing, no tengo broncas, güey. Pero Flamebird, güey. ¿Really? O sea. Buen punto. No, güey. Que ojo, cuando Krypton ya está en la fortaleza de la soledad de Superman, por fortuna nos hacemos de Jimmy Olsen, que deja de ser Flamebird. Y son dos estudiantes de arqueología los que son, se convierten en. Nightwing y Flamebird. De hecho, uno es Van El. Que sí es pariente cercano de Cal, que vive en Krypton. Es primo lejano de Kara Zor-El. And that, buddies, is a geek fact. Dorks. Dije, aprendan sus nomenclaturas, banda. Pero bueno, el punto de todo esto es que la interacción, ya lo que voy es que la interacción entre los personajes está muy bien lograda. O sea, ya quita toda la cuestión de que, ay, eso se parece a la película de acá, y ay, es que ya le trajo la capita del nieto que se está desintegrando porque no arregla el futuro. La Saving Back to the Future. Ajá. Ay, mira, que ponle el uniforme para que haya un antecedente. Ah, ok. Quiten todo eso y se quedan con Gotham. No, se quedan con una serie muy bien escrita. O sea, la interacción entre los personajes está muy bien. La relación de la antecesora de General Zod. Ajá. Y aparte porque ves el nuevamente... Zod siempre se ha manejado y su clan, el orgullo de raza, el orgullo del planetario, la sangre guerrera. Y acá lo ves, o sea, las lecciones que les da a los militares, literalmente hasta su propia hija, le da de... Ríndete. Exacto. Ni más, aquí no nos rendimos. Ni rindo, ni rindo, ni el millennial. Le dije tome. Que no. ¿Sí? Y se lo clava, se la clavan. Se le aplica el tengo manita, no tengo manita. Sí, mendiga daga que le... Se le clava bien cañón. O sea, y ves los madrazos, o sea, ves cómo tratan a los soldados. Y los soldados están conscientes de que ese es su destino. Así como Transam, que va a ser el abogado que nunca existirá. Exacto. Ajá. O Tatsun, cualquiera de esos dos. Este, ya no va a existir, güey. Ajá. Because. Clara. Que eso va a ser interesante. Ajá, va a ser interesante. Eventualmente tienen que presentar a la familia de Lara Jor-El. Porque todo tiende a que va a ser el clásico, una historia muy revenge, de que se va a filtrar en la familia que mató a sus padres y va a... Todo pinta para ahí, ¿no? O sea, de hecho, abandona... ¿A qué, güey? No, termina la idea. ¿A qué? Abandona a su novia, digo, porque evidentemente mata a su madre a sus padres. Sí, ¿no? La mamá de la negra mata a los papás del blanco. Es correcto. Revisa tus privilegios, mi reina. Es correcto. Ajá. De ahí nos vamos y todo tiende, porque tiene carta blanca y quedó abierta de cierta manera con la familia de los Tex, ¿no? Dex, o los Verdex, o Corbett, ¿cómo se llama? Los otros. Los otros. ¿De los Tex-Mex? Esos güeyes, ¿no? Como el grupo de ochentero Tex-Tex, ¿por qué? Claro. Porque somos de Texcoco. De hecho, ya le escogieron casi, pues, le dijeron, te vas a casar con mi hija. Si quiere ser de casta. Es correcto. Entonces, todo tiende que tiene carta blanca por ese lado y puede... existir la comedia trágico romántica de ese aspecto con historias tristes de venganza, ¿no? Y ojo, yo no creo que se quede, es muy estúpido, no se va a quedar con la güera. O si se queda con la güera es para agregarla a su casa y purificar todo ese desmadre de los software. Pero por lo mismo que comentabas de que son las nuevas aventuras del viejo él, del abuelo él. Sí, del joven él, del joven abuelo del él. Joven abuelo él. ¿Ah? Yo creo que más bien va por el revanchismo. Ajá. Y el no me importan tus castas, no me importa la güera, sí, pero los demás no. Ajá. Entonces you are going to be carried by the clown and socket by the intergalactic witch. Carried by the Rao. Sí, you are going to be carried by the one-eyed Rao, sí. Que el personaje más interesante y todo nos va a pensar es quién está detrás de la máscara de del High Preacher, ¿no? De cierta manera, ¿no? Está bien ruda. Sí, ese sí. ¡Ay! Te digo, parece de la máscara de Living Tribunal, güey. No, de Baphomet, perfectamente, ¿no? Pero... Living Tribunal, dije. Wrong Universe. Porque este programa es el crossover más ambicioso que se ha visto, güey. Efectivamente, pero todos sabemos, o sea, todo tiende a quién creen que sea debajo. ¿Un pariente de... del... ¿De los él? No, del general de Soft. No creo. No crees que sea, porque no ha salido nadie del Soft. La ventaja es que puede ser un personaje de Lara. Mira, más persona. O podría ser un personaje totalmente Shalakafluki, güey. Porque estás hablando de un pasado de hace 200 años, entonces, a diferencia de yo creo que no puede ser Shalakafluki. Tiene que ser alguien de importancia. Bueno, que yo metería dos factores. ¿Qué tal que fuera un Tanagariano? ¿Qué tal que es un Daxamita? ¿O qué tal que es el avatar de del mismo Brainiac? Precisamente para tener los dos todos apendejados en lo que llego. ¿Qué tal que es el antecesor de Largan? ¿Qué tal es que es Carmen Salinas? No, espérame. ¿Se están albureando? No, estamos haciendo. Estamos especulando. En una de estas ya salió, ya le tiene. Sí, yo creo que en alguna de estas teorías que dijimos, como siempre, no le vamos a tirar. Aventamos puro pinche nombre, güey. Bueno, a ver cuál se pega. Eso se llama avienta cosas. Puede ser un hall, güey. Puede ser como lo hizo Shinji, ¿no? Shinji también en la película de lo que estamos comentando, que había esas cosas a la pared, a ver qué se pega. Sí, igual. Así, tal cual. A ver si algún día le atina. Sí. Eventual, por eso dice que nadie lo quiere, güey. No le atina el idiota, pero bueno. Si fueran Patreon, sabrían de qué estamos hablando. Bueno, tú no, Beto Tron. Pero, vete al puerto a ver si allá te divierten tanto como aquí. Pero bueno, en fin, de todo esto, Bernard Rencor, güey. Cero rencor, güey. Si no te han llegado amenazas de Carito, espéralas prontamente, güey. Pero, te digo, en realidad, la manera, por ejemplo, la hija de Vertex, Transam, por la que va, la futura madre del que nunca va a existir, es ella está muy consciente que su padre, que es el ejecutor, es que está tratando de mover todas las piezas dentro de los altos rangos de Krypton para tener... Es como el peje, güey. ¿Sabes qué? Se me afigura que ese güey va a ser el líder del Black Zero. Yarux es precisamente el líder de Black Zero. Ah, ¿sí? Estoy viendo precisamente la lista de personajes para ver cómo o sea, está. Ya jodimos la teoría viendo... No, más bien ya Wikipedia. Pues sí, ya que... Bueno, IMDb, ¿no? Es la Wikipedia. Precisamente con las descripciones de episodios que han estado viendo. ¿Cuáles son? No, y bueno, o sea, estamos viendo el personaje Segel, que ya mencionamos. Es que quería ver los nombres concretamente para dejar de decir ese cuate. Lita Sod, que ya la mencionamos hace rato, que es la cadete. Ajá. Adam Strange, desde luego ya lo mencionamos. Darox Bex, que es el jefe de los magistrados, a cargo del... ¿Cómo es? Baron Bex, perdón, ¿no? Daron Bex. Daron Bex. Sí, por eso era uh-huh. Corvex. Sí, uh-huh. El nombre. Entonces, como Corvette. Uh-huh. Sorvette. Jaina Sod, que es la madre mala madre, propiamente. ¿Cómo se llama? Jaina Sod, que es la que le da en la mano a la otra. Sod. ¿Y San? Sod. ¿No hay un San? Pues, dime que hay un San, güey. Samsung, San y Jaina estaría genial, güey. Sería una gran referencia que nadie espera, güey, y que nadie quiere. Tenemos a uno de los amigos de los que vimos en el bar, Dev M, que es a Chiseled 20-something Bad Boy. Ajá. ¿Cómo? Dev M. Dev M sí existe. Uh-huh. El origen de Dev M era un niño Sanofabinsky. Ajá. Es que esta es la versión como si fuera, ¿cómo se llama esta película? La de... La cantina en el... No, es Strange Love. ¿Cómo se llama el chavito? McLovin. Es como el amigo de McLovin, güey. Este güey es el amigo de McLovin, el de la cantina, el que arma todo el desmadre. Hasta se parece ¿sí? físicamente, güey. Pero fíjate qué interesante, porque ahorita viendo que sale Aaron Pierce, el actor que interpreta a Dev M, ya no me brinca tanto la interacción con Adam Strange. O sea, se está viendo... Ya metimos personajes de la Legión de Superhéroes sí, ahí. De hecho, sí. Bueno, de hecho, él no pertenece a la Legión de Superhéroes, él pertenece al International Conglomerate de Guardians. Pero aparece en... Que sí, pero es uno de los que... Pero originalmente Dev M era villano. Sí, ¿no? Sí, porque era un escuincle mala madre que por andar de metiche lo mandan a la Phantom Zone. Okay. Cuando revienta Krypton, él queda no como Monel, pero queda ahí impresionado hasta que de repente por cosas y azares del destino, Superboy lo libera. O sea, y, junto con Zod y todos estos. No, nada más a Devem. ¿Solo Devem? Ya pusiste cara de que sale alguien más de la Legión. Sí, no de la Legión, no, espérate. Nada más para terminar, bueno, hablamos ahorita de Bem. Está Kem también, que es un ingeniero y el mejor amigo de Seg. ¿Tensil Kem? Kem nada más aparece ¿Pensil? Como tal. No. Tensil, que es más. Eso me sonó a Pickle Rick también, así, pero bueno, ya. Del planeta Bismol. Exacto. Ah, no. Tenemos a un magistrado y es que es el hijo, que es, perdón, la hija de Daron Bex, que es Nisa Bex. Ya habíamos mencionado a Daron hace rato. No era Nisan. Exactamente. Más moderna. Nisa. Tenemos a Reine, que ya lo, bueno, ya sí. Está súper anunciado y qué buena versión se va acá. Ajá. Val El, que es el padre de Seg, que ajá. Desde luego ya lo tenemos ubicado. Ella murió. Ajá. Y que sí, le dieron la muerte por Znuznu. Bueno. Sí, sí, sí. Personajes recurrentes. Yarux es el líder del Black Zero. Sí. Personajes invitados. Terel, que es el padre de Seg. Ajá. Charizel, la madre de Egg. Ajá. Adicionalmente, casteados Doomsday y Hoggear. Holy mother of God. Esa, por de ahí o mi sea, expresión. Que sí hay Tanagariel. Exactamente. Ya empieza a verse una estructura mejor. Si no, ya está... Híjole. Ya está pinta, güey. Pinta que puede salir algo bueno y pinta que puede salir una cosa muy se ve ambicioso, que es lo que me gusta. Ajá. O sea, ya si la riegan, pues qué triste, pero por lo menos no se están limitando en el scope como serie del CW. Yay. O sea, niégamelo con Supergirl y esas, niégamelo. No te lo pongo nada. Por eso no sale continua. Because. Se van de vacaciones cada seis meses. Están arreglando como pueden. Yo creo que sí, güey. Así como de que ya maten a Rain y traigan a la verdad a la Legión de Superhéroes y dejen la serie. Sí, aún nos vamos a apoderar de esa madre, güey, amigo. Pero así sueña, le hicimos. No, así le hicimos con Superboy, güey. Superboy and Legion of Superheroes. Número 234. The Legion of Superheroes. Superboy. ¿Cuántos números? Si tomas en cuenta que salió en el Adventures 247. Ah, bueno, no fueron así como que tantos, güey. Fueron como 10 años nada más. Como 20 años, pero logramos, güey. Hay gente que está buscando la presidencia de esa manera, pero regresemos a los cómics. Ah, sí, sí. Pero bueno, entonces te digo, está chido, porque dices, bueno, ya vienen... Hay la teoría de los Flat Earthers y que estamos solos en... ¿Qué? ¿Flat Creepers, dijimos? Uh-huh. Flat Creepers, ajá. Se les va a ir a la muca. La interacción entre Ranians y Tanagarians, que nunca ha sido así como que la más cordial. Bueno, siempre están en guerra, ¿no? Siempre, siempre tal cual es este... Menos cuando no. ¿Sí? Buen punto, sí, pero tal cual, o sea, es un cuando llega uno de los hijos, no, y cuando llega uno de los hijos de Darkseid, el hijo bastardo que manda a caer al futuro, ese güey, ahí los Tanagarianos y los Ranians, así como que no, aguanta, Hazme paro, brother. Haz paro. Oye, pero entonces el Hawkman que vamos a ver este sería... Hawkgirl. Bueno, y si hay Hawkgirl... Shaira. Es correcto. Es lo que no, Shaira. Shaira. Shaira. Y también debe salir, obviamente. Si hay Hawkgirl, tiene que haber Hawkman. No, hay un chingo. No, pero también... Todos, ¿no hay extraterrestres? Hay Hawk People. Hawk People, güey. Todos los anagarianos son Hawk People. Y la cuestión del casco con alitas o no alitas ya es la policía militarizada. Que de hecho todo Thanagar es un planeta netamente militarizado. Ahí no hay opción. ¿Eres soldado o eres soldado? Que curiosamente tendrías una reinterpretación y tal vez ahí se limpia el linaje de Zod. Pero no hagas pausa dramática, güey. Eso que le das a por el asunto. No, ahí tendrías precisamente la importancia del linaje de Zod y tal vez hasta la... tanto la importancia o hasta la depuración de color. Por favor. O sea, no es que uno sea racista, pero no son negros, güey. O sea, no tengo nada que... Qué bueno que haya negros en Krypton. Si lo hubieran puesto de portero de Krypton, al mejor uso de Asgard. De Asgard, güey. Güey, aparte no está mal que haya negros en Krypton. Esa madre revienta, güey. Se mueren todos, todos. O manda ya todos los mutantes, o sea, de la que Fox. Estás diciendo que cualquier avance que hayan conseguido en normas sociales, éticas y morales van a valer madre. Sí. Va a traer la destrucción del planeta. Sí, no es buena. La corrección política no es buena. Vean lo que puede pasar, güey. Sí, sí. Pero bueno, quitando el Cheap Shock Value, pinta muy bien el primer episodio. Pinta mejor que el de Gotham. Que ojo. El de Gotham es muy bueno. Era, no, el de Gotham era bueno. El primer episodio es bueno. Que de ahí se fue a la muca. El primero y el segundo episodio nos engañaron. Parecía que iba bien la serie. Sí. Y de ahí se fue a ver Gotham a otro canal, porque no, sí está de bien de la moquita, güey. Entonces, yo creo que por lo menos unos cuatro episodios sí hay que aguantar para esto hablamos de, como siempre, ¿no? Son puras predicciones, pero esto, lo que despierta, nos da esperanza, sabemos que se puede descarrilar en cualquier momento. Pero, güey, ¿no te has dado cuenta que siempre estamos bien en nuestras predicciones? Sí. Menos cuando no, güey, pero... Menos cuando no, pero... Cuando no tenemos, y a mí pero... sí me da miedo el descarrilamiento de esta serie. Sí tiene tintes ahí de repente. Mira, puede, como dijiste, puede caer en el Smallvilleazo, o sea, 10 años de serie. Ajá, o puede caer en el Gotham de que ya cancelen esta mierda, por amor. ¿Con Jor-El conociendo a la mamá de Lana? Probablemente, güey. Sí. Porque recuerda que Jor-El viajó antes a la Tierra para tantear camino y tirarse a la abuelita de la Tierra. Sí, sí, le voy a dar a esa terrícola, así como no, al fin que... A ver qué va a calar, mijo. Lo que pasa es la Tierra se queda en la Tierra, mi vieja no anda en corto. Sí, se la dan, güey. Sí, Jor-El llega y dice, mira, se parece a Lana. El abuelo de Lana la intenta matar y acaba en la cárcel. Uh-huh. Ay, por eso tienen los ojos rasgados en Smallville. No, es porque es una mami que mezcla canadiense vancouveriana bien chida, güey. Sí, sí, sí, es una de esas cosas bien chidas que tiene Vancouver. Entre muchas otras. Saludos a toda la gente de Vancouver, que no sé si nos escuchan allá, pero ojalá y sí. O sea, nuestro buen amigo. Ay, buen Rifke. Sí, sí, sí, cómo no. Aparecete, Rifke. Manifiéstate. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Wookie. De Marvel, hace rato estábamos hablando de él, Mighty Thor 705. Ya me desgració mi recomendación. Es una chingonería. Sí. ¿El Wookie? También. Sí, sí, sí. La última. Hacemos otros programas. Por eso lo castigamos, güey. Para aumentar números. Que sean cuatro, güey. La última aventura de Jim Foster como Thor está muy interesante. Batman sigue bastante bien, Tom King. Y de libros, Entrega una, Insensata. Wey, es una. Ahora tres. ¿Cuál? Okay. Entrega Insensata, de Javier Velasco. Gente que es propuesta. No, no, no. Son cartas, y ahí habla, está muy interesante su carta que hace sobre por qué la corrección política. Oye, no sirve. Pues de no, Javier Velasco lo que está chido es que viene la serie nueva, ¿no? La primera serie. La de Ángel Guardián, ¿no? Diablo Guardián. Diablo Guardián, que... Hay un detalle, y es de lo que podrán escuchar más en Netflix and Chill. No, porque esa serie originalmente estaba planteada para Blim, pero después de los acuerdos, recordemos que Televisa, su división digital, que es Blim, hizo acuerdos con Amazon Prime. Entonces decían, ¡ay, se las ganó! No, esto es el fruto de las negociaciones que tienen. De hecho, sí había un tráiler con Blim. Pero cuando empiezan las negociaciones, paran y cancelan la transmisión. El trailer de Blim era la de Rosa Gloria Chagoyán, güey, sí. Seguramente. Sí. Tenía un punto bueno, sí ponían música de Iggy Pop, que es muy importante. Sí, sí ponían a Rosa Gloria Chagoyán. Sí, todavía maneja la señora. Todavía mueve la palanca con el 16 velocidades. El doble de Rosa Gloria Chagoyán, si estaban enamorados de sus piernas, era un hombre, era Fernando Colunga. Eso no habla bien de Colunga. Por siempre has hablado nunca, mal de wey. Colunga, ¿eh? Por fortuna, Rosalía Echevarría nunca fue muy positivo, güey. Pero bueno. No, es de lo más creepy que he oído en mi vida, güey. Pero cañón, güey. Pero bueno, políticamente correcto antes de hacerlo. Bueno, tu recomendación, carnal. Mira, carnalito, yo me regresé porque el dibujo nada más me atrajo y la historia está muy chingón. Lo sacaste para distraer banda como siempre, no puedes, güey. Ya hice la portada. Ay, el Superman de Gleason y Tomasi, porque lo vamos a poner así en ese orden. Tomasi ya empezó a dejar el título, pero Gleason está aportando tanto en el script como en el dibujo, que está impresionante. Yo creo que es de lo mejor que yo le he visto a Gleason dibujando. Toda la saga del Bizarroverse, van dos números hasta ahorita. Vale la pena que los consigan, están muy chingatas. Y del baúl de los recuerdos yo les voy a recomendar Doctor 13, que solo pues, está mi carnalito, de hecho. Está muy chido. A ver si lo puedo vender en eBay, este sí sale, güey. Este no sale, carnalito, es más, te voy a decir por qué. Son todos los personajes D. O sea, eso es un puro personaje D. No, güey, ese es un personaje Z, sale Infectious Last, güey. Ese es personaje Z, güey. Sale Antro, sale Doctor 13. Tracy 13, o sea, el Ghost Tank, Haunted Tank, sí, es cierto, Genius Jones. Pues creo que nada más eso yo los conozco, lo cual no habla muy bien de mí, pero bueno. Y lo más curioso de todo esto es que van a conocer a los arquitectos, que son tipo los escritores en ese momento, cuando planeaban todo en DC Comics, que estaba muy bien estructurado todo el universo, y se dan cuenta que ellos, estos personajes ya no tienen cabida en el nuevo universo. Entonces es una especie de confrontación de lo escéptico con lo divino que van a conocer. Okay. Y en una aventura muy loca, que obviamente el escéptico es el Dr. 13, y está muy chido, no les cuento nada más. El dibujo está muy chingona. Es la primera colaboración previa a que se reencuentre el equipo en Wonder Woman de Cliff Chiang y Brian Azzarello. Pero Brian Azzarello escribiendo lo que sabe escribir. Cosas fumadas, chingetas. Okay. Este es un gran trade paperback. Okay. ¿Te recomiendan hacer DC? Van a ser, pues ya que todo el mundo está dando doble recomendación, una de cuentitos y una de libro. Curiosamente el libro lo mencionamos un poco fuera del aire. Es The Three Body Problem, es el libro chino de Xi Xin Liu, y la adaptación en inglés concretamente, que es la que recomiendo, es traducción por Ken Liu, que también es novelista y es muy bueno. ¿No la leí en su idioma original, güey? Está chingón. Ni hao ma, xie xie. Y ya agoté todo mi mandarín, demonios. Concretamente es una novela. Obviamente dijo más café y una servilleta. Exacto. Por favor. No, ¿dónde está el baño, güey? es una. Eso lo sacaste de Serenity, güey. Un momento. Eso es de Serenity. Deja, doy mi recomendación. A ver, tu brand coat. Concretamente esta novela es una trilogía, se está haciendo la adaptación para esta en película en China, no en Estados Unidos, y recomiendo mucho el primer libro. Empieza como ficción histórica en la época de la Revolución Cultural, por ahí de mediados del siglo pasado en China, y básicamente la premisa es esta: viene una mega invasión extraterrestre a la Tierra, pero la cuestión es que juegan mucho con el aspecto de ciencia ficción dura. Entonces es por eso la historia empieza a mediados del siglo pasado, estamos viendo después un brinco al tiempo presente donde se vuelve ciencia ficción dura, y cuando ciencia ficción dura es conceptos que tienen que ponerse con calma a leerlos y a leerse unos cuantos tratados y teorías, en el tiempo presente, en los 2000, y sabes que la invasión le faltan todavía como otros 200 años para que llegue. Entonces es cómo te preparas a través de distintas generaciones para combatir con esto. Es Krypton, güey. No. No, porque no explota. Exactamente. Y porque es la Tierra. Pero es porque lo estoy recomendando. Si captaste la conexión. Bueno, la novela la encuentran en Amazon, vale muchísimo Shalaka la pena. Y güey, no manches, Shalaka. Todo estaba fríamente calculado. Esa es la recomendación en novela. Y en cómics, algo que no es tan comercial. De Black Mask hay un cómic que apenas empezó con el número 1 que me llama mucho la atención, y es de Zach Thompson con Lonnie Nadler. Y es, si les gustan las series como La Dimensión Desconocida o Black Mirror en tiempos más recientes, Coming to Me. No le toque los pezones. Ah, ese es el... Es la portada, exactamente. ¿Qué editorial es? Es Black Mask, como acabo de mencionar y que no me escuchaste. No, sí, que se llamaba... Espérame, sí o no, se perdió en algún momento, güey. Yo también, Black Mask es lo que no entendí bien. Ok. El cómic se llama Coming to Me, apenas empieza con el número 1, y la premisa es muy básica. Come into me. No, coming to me. Sí, come into me. Exactamente, o sea, véngame. No, ese es Avenge Me. Eso, cosa. Vente. Ven a mí, sí, ok. Continuando. Roxanne, you don't have to put on the red light, básicamente. ¿Y se acuerdan cómo se implantaban los recuerdos en la Matrix, en la cual te conectaban un cablecito en la parte de atrás del cuello? Y ajá, ya aprendías Kung Fu y todo eso. Pero acá se desarrolló esta tecnología de una forma más orgánica, ahora sí que está con tripas, y es lo que me gustó, porque es una onda más creepy, más de horror, para que logres la empatía con otras personas. Entonces es para que sepas qué es lo que está pasando. Con la tripa tienes empatía. Exactamente. No, yo paso. La tripa y no juego a eso, gracias. Y esto es supuestamente para lograr mejor establecimiento, ya sea de relaciones, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Como en buena historia de horror, cuando empiezan a surgir pásame tu culo. Malos experimentos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando en medio de una conexión, cuando tú estás literalmente viendo los recuerdos y estás dentro de la mente de la otra persona, qué es lo que pasa cuando una de las dos personas que están conectadas muere? Y a través de esto es donde empieza a surgir el drama personal con si esta es historia. Tripa, hace caca. No, ya, sí te vas a forner, güey. Es cierto. Edith, ahí te lo mandamos, güey. Sí, con eso van a ser hasta cuatro, finalmente, sí, ¿no? Ya. Llévatelo, Cuquito, que vas a visitar más seguido. ¿Y otro? No, con eso. Si van a estar interrumpiendo, sí, mejor me voy a mi propio podcast. Juego, sí. Bueno, yo rápidamente. Con Tople, sí. Y allá sí está mucho mejor. Con juegos de azar. Hasta yo lo veo, güey, y lo critico, fíjate, hasta lo promociono. Todos por ti, Cris Lata. Pero bueno, sí, no. Sí, porque hay imágenes que no quiero en mi cerebro, créeme. Pero sí, bueno. Al Guki con las piernas. No. Acá como con la misma vestimenta de su co-conductora. Pero bueno, ya superé, en el especial porno, todos salimos ahí todos. Sí. Pero bueno, rápidamente yo les voy a recomendar, aprovechando que estamos con la onda de Krypton, léanse la trilogía de Byrne, que empieza con The World of Krypton, The World of Smallville y Man of Steel. Man of Steel. No, el World of Metropolis es realmente muy deficiente, es muy chafita, y Byrne ya estaba así como muy desencantado de esas miniseries. ¿Cuál es el orden? Es The World of Krypton, World of Smallville y World... ¿Así salen en ese orden? Ya estaba Man of Steel. Pero las miniseries son The World of Krypton, World of Smallville y World of Metropolis. Ajá. Entonces, si quieren arriesgarse con la de World of Metropolis, up to you. Yo, que ustedes, la omitía. Entonces empezaba con Man of Steel, Krypton y Smallville. Okay. Y aparte tienen a un John Byrne que creo que estaba en el top, así en el top, en The Peak of His Form. Sí. Y vale mucho la pena. ¿Dónde empieza el declive de Byrne realmente? Cuando se va de Superman, cuando deja el título de Superman, y no creo que se va para Marvel nuevamente. ¿Hace Fantastic Four? ¿Fuentes? No, primero es Fantastic Four y después es Superman. Es correcto. Sí, porque de hecho es la parodia de la después portada. Después regresa a Avengers. De los Cuatro Fantásticos. Ah, ok, ya, sí, con los West Coast Avengers, ¿no? Pero todavía son buenos los West Coast Avengers. Sí, pero ya se nota el eclipse. Más bien como que las limitaciones que le estaban poniendo. Así como que no, para eso no lo toques. No, eso no. Yo creo que le pasa lo que a muchos que... Sí, cuando... Hulk. Ahí es donde dice ya al carajo, ya me divertí. Ajá. No, antes de que... Su Next Men, como le pasa a varios, como a Miller, todos se clavan ya en lo que hacen, quedan con su proyecto y ya no vuelven a salir para hacer algo interesante en mainstream, ¿no? Por ahí dibujó un par de números de Power of the Atom. No, hombre, también. Es una serie que estuvo en Justice League, acuérdense. Regresó, o sea, aunque una decepción, ¿no? Como cuando escribió Kurt Busiek también. Bueno, porque era... Ahí es un poco discutible porque por parte de la crítica también les gustó bastante, ¿eh? Oigan, y por cierto, no podemos irnos sin decir Astro City. Ya lo dijiste, vamos. No, no, sí, Astro City. Viene a televisión, ¿no? A televisión, bastante interesante lo que pueden hacer con eso. Que lo hagan bien. Y está chido porque es un universo realmente superheroico. Esta sí es la definición de superheroico. Te le dan el presupuesto de Legends, pero no a los escritores. No, porque ya dijeron que sí hay cuarta de Legends. No sé por qué. Porque es que ya son de media temporada. Pero aparte, Astro City es por Stars, si no me falla la memoria, ¿no? No es Stars. ¿Se lo dieron en lugar de American Gods? No, es el mismo productor de American Gods. Ajá. Creo que es otra, que es Free... Esa es la productora, ¿no? Free... Yo puse la nota y no me acuerdo. Sí, tú la pusiste. Free quien saqué, pero no vi que dijera que es Stars, ¿eh? No sé para dónde es, pero el proyecto pinta interesante. Lo que sí es el mismo parte del equipo de producción de American Gods. Es más, es el showrunner de la segunda temporada que Que ya no va a salir. No, de la segunda temporada que está para co-conducir con Neil Gaiman.